Este es una grabación de sonido. El objetivo de este archivo es aprender a editar usando el programa Audacity. Comenzamos a trabajar. Ya está. ¿Y ahora qué hago?